Estamos trabajando en este momento con lo que contaba Marcelo hace un rato de Caminos y Sabores, con ferias y emprendimientos y llegada de nuevas empresas a Cañuelas y también trabajando con la llegada de universidades y propuestas de universidades ya instaladas en Cañuelas. En este caso, queríamos charlar con ustedes acerca de una propuesta para finales del mes de junio que acerca la Universidad Católica, la UCA de Salta, de una capacitación para profesionalizar a pequeñas y medianas empresas y también para darle herramientas de marketing estratégico. Esto está apuntado, como decíamos hace un ratito fuera de aire, a sectores altos de la empresa o gerenciales o de directores o administrativos. Y como bien decía Pyme, quería aclararles que una pyme no solo es una empresa, como uno se puede llegar a imaginar, sino que una pyme también es considerado un comercio que tiene desde 6, 7, 10 empleados y también puede ser este curso o esta capacitación, mejor dicho, aprovechable 100% por estas características. Así que esta es la novedad, esta gestión la realizó también desde un principio Marisa Nazano, que trabaja con nosotros en el equipo. Ahora Mari está con licencia por su embarazo, pero la inició Marisa. Cabe aclarar eso también, que es una inquietud que llegó a la oficina privada del intendente, como siempre, con el compromiso de la llegada de las universidades y de la Católica de Salta, que está funcionando en estos momentos en la localidad de Máximo Paz. Y para recordar el compromiso de esta gestión, el compromiso del gobierno municipal, tanto del intendente como de la jefa de gabinete, con la educación, con transformar el paradigma de educación en Cañuelas y ofrecer más de 8 o 9 propuestas distintas, universitarias, entre públicas y privadas, con las carreras en Cañuelas. Así que, bueno, esperemos encontrarnos en el futuro, vernos en esta jornada que está, te diría, casi cerradita. No quise tirar una fecha específica ni un horario específico porque estamos terminando de trabajarlo, pero te diría que está casi casi cerrada. Ojalá nos veamos prontito y bueno, un saludo grande a toda la audiencia y al equipo del canal.